amigos de Santoto, para Pinocho, Sebastián y Mario. Tengo de tu boca la sonrisa más hermosa, pero de ti no tengo amor. Porque dices que soy pobre, que mi amor no vale nada, pero verás que equivocada estás. Nadie puede amarte como yo, nadie puede darte lo que yo. El dinero no puede comprar, con mi guitarra no puedo lograr. Soy un vagabundo soñador, mi única riqueza es el cantor. Aunque soy muy pobre, yo te puedo. La gente de Santa Elena, en especial a un amigo, para Catino. Pasas por mi lado, me miras con indiferencia, solo porque no soy de sociedad como tú. Mi amor no vale nada, pero verás que equivocada estás. Nadie puede amarte como yo, nadie puede darte lo que yo. Lo que el dinero no puede comprar, yo con mi guitarra no puedo lograr. Soy un vagabundo soñador, mi única riqueza es ser cantor. Y aunque soy muy pobre, yo te puedo dar lo que con dinero no puedes comprar. Para el amigo Tato Farías, para Cochi, para Juan, para Sonora, para José, para Julio, para Caracha y para La Sombra, Nancy.